Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y es que de verdad nos escucha gente. A veces hasta nosotros nos sorprendemos. Luego nos escuchan en China, en Reino Unido, pero casi siempre nos escuchan, por ejemplo, de Estados Unidos, de ciudades como California, Nueva York, les mando saludos, Centro y Sudamérica también, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Colombia, frecuentemente tenemos radioescuchas en Brasil, también cada rato nos mandan saludos en portugués, así que yo les mando un saludo de vuelta a todos ustedes, y bueno, ya estamos en vivo, les comentaba yo. Y para que chequen ustedes si están escuchando un programa en vivo o si lo que escuchan es una repetición, les voy a decir que hoy es martes 26 de julio del año 2016. Martes 26 de julio del 2016 y en este momento son las 9 de la noche con 44 minutos tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes saben, si es que están escuchándonos en vivo, o si lo que sintonizan en este momento es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, pueden participar activamente. ¿De qué forma? Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes encontrarán un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso sin mayor complicación. Nos pueden platicar a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de crédito se trata, con cuál crédito tienen problemas, si algún cobrador los está amenazando, los insulta, los acosa, si les llegó algún documento y les preocupa porque parece ser de carácter judicial. Bueno, de todo esto y mucho más que tenga que ver, por supuesto, con las deudas, nos podrán platicar a través de nuestro chat de la estación. Ya está abierto y funcionando. Por teléfono. Que luego se me olvida dar el número telefónico de la cabina. Por teléfono al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y finalmente a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, también por ahí nos pueden contactar sin ningún problema. Por cierto, que ¿sabes qué? Para variar, tengo cerrado los inbox de Facebook. Ahí, mira, ahí estoy, ahí está. Perdonen ustedes, ya nos van a empezar a saludar y yo los tengo sin abrir. Miren, ya ahí está la gente: Francisco Muñoz, Bebé Luébanos, Francisco Pérez, Nanis Romero, Candelario Hernández Márquez, Bigotes Ávila, Elsa Corona, Karina Castel, Jessica Vital, Gloria Martínez, Fernando Pineda Hernández, Yuri Lisbeth, Estela Santiago, y bueno, muchas personas que ya están conectadas. Cada día tenemos un público más robusto a través de Facebook. Les agradezco infinitamente el que nos acompañen esta noche y que nos contacten por medio de esta importantísima red social. Y ahí están ya haciéndonos algunas preguntas, mandándonos saludos. Y claro, está preguntando que a qué hora vamos a regalar los libros. ¿A qué hora vamos a regalar? Les comentaba yo, lo que escucharon antes de que empezara este programa, para las personas que no sepan, es un podcast que grabamos con nuestra amiga Sofía Macías. Ella es autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista y hablamos de cómo no caer en estafas financieras, en las más comunes que hay ahorita. Bueno, como autora de este libro, pues ella es una persona que sabe muchísimo de finanzas personales. Desde mi punto de vista personal, en el país es de las personas que más sabe de finanzas personales. Y su libro es muy exitoso. De hecho, estaba yo checando apenas que es de los 10 libros más vendidos este año en general, no nada más en finanzas personales, sino en general. O sea que es un libro bastante bueno. Y nosotros, como sabemos que es un libro bastante bueno, pues lo regalamos frecuentemente en estos programas de radio. Ya hemos regalado ¿qué te gusta? Serán más de 100 libros, yo creo, fácil, ¿no? Sin ningún problema, más de 100 libros. O más, ¿no? Quizás, la verdad no sé. Pero hemos regalado bastantes libros a través de este programa. Y vamos a regalar más, vamos a regalar otros 10. Ya, yo creo que el jueves comenzamos con la dinámica para poderlos regalar. Entonces, a las personas que me preguntan mediante Facebook, que a qué hora, yo espero, vamos a hacer hasta lo imposible por comenzar a regalar los primeros el próximo jueves, porque estamos esperando a que nos lleguen los libros. Aparte de que no es el libro así nada más, sino que es un libro muy especial, algo que no se puede conseguir fácilmente porque viene autografiado y dedicado por su autora. Sé que eso lo hace más especial todavía. Entonces les pido nada más un poquitín de paciencia. Les prometo que en cuanto lleguen, no los vamos a dejar ahí ni un minuto desperdiciado. No. En cuanto lleguen de inmediato, les vamos a avisar para que puedan participar y se puedan llevar alguno de estos sensacionales libros que vamos a tener como regalo para todos ustedes. Entonces ahí, sí, ya cada vez nos preguntas, Luna, ahí está la respuesta, Miriam, Laura, Tita, Benítez, todas ellas ya quieren libro, que esta noche no se va sin su libro, dice Tita Benítez. Mira, es que dependemos que nos lleguen, pero ya me lo llegan, Tita. Un poquito de paciencia, Fausto Garzón, que también quiere el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Claro que sí, también lo vamos a regalarlo. Mediante la dinámica que ya conocen, hago una pregunta y la primera persona en responder, bueno, pues se lleva su libro. Así de fácil. Mientras esto sucede, mientras esto pasa, vámonos a asesorías. Ya nuestro chat de la estación está abierto y funcionando. www.radiodd.org, la radio de la Organización Nacional de Defensa del Deudor. Y tenemos, por ejemplo, ya en nuestro chat de la estación, José Martín, que nos pregunta que si va a haber programa esta noche. Sí, ya estamos en vivo, José. En vivo y en directo. Mi amigo Ger, mi productor de estos programas, le mando un gran saludo y un gran abrazo. El deudor estresado, buenas noches a todos y todas. Le mandamos un saludote al deudor estresado, como de que no. Dice Johnny, que le mando un saludo a Helmi. Buenas noches, le dice. Es afiliado y tiene una duda, nuestro amigo Johnny. ¿Cómo puede proceder si algunos meses antes de que acabe de ahorrar, el banco le ofrece un buen descuento? Digamos un 80%. Nuestro amigo Johnny nos dice que calcula poder pagar a fines de año, pero poco a poco le están subiendo el descuento. Por ejemplo, uno ya va al 65% en 4 meses de haber suspendido pagos. Gracias. No te preocupes, mi estimado Johnny. Mira, si no tienes el ahorro suficiente en ese momento, vamos a suponer que te estén ofreciendo un 80%. Y a ti te falten, no sé, unos cuantos miles para lograr ese 80%, lo que podemos hacer es hablar con el banco. Ya sea que le pidamos una prórroga, le digamos, ¿sabes qué? Nuestro amigo Johnny está muy interesado en ese descuento. Por supuesto, primero verificar que el descuento sea real, porque si no, no tiene ningún sentido. Si el descuento es real, bueno, pues le vamos a decir al banco que te espere. Que te interesa muchísimo, pero que no tienes el dinero reunido. Que lo tienes que ahorrar. Que te dé 2, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses en el mejor de los casos, para que tú te pongas a echarle muchísimas ganas y juntes esa diferencia que te falte para el 80%. También podría ser que tu asesor valore que ese 80% que pones como ejemplo no sea el descuento más alto posible. Que a lo mejor si nos esperamos otro poquito podamos conseguir un 85, un 90%. Pues también te informará tu asesor, te va a decir, ¿sabes qué? Mira, mi consejo es que te esperes, tú échale muchas ganas al ahorro y en cuanto tengas ese monto ahorrado me avisas y comenzamos a negociar. Y ya en base al descuento ofrecido del 80% que comentas como plataforma, pues buscar un 85, un 90%, ¿no? Si se puede, pues qué maravilla. Y si no, mientras tienes tiempo de ahorrar la diferencia. Entonces, mi estimado Johnny, con eso te digo que no te sientas presionado ni estresado. Si te ofrecen un muy buen descuento y no tienes el dinero, bueno, pues se puede conseguir esa prórroga. O incluso se puede negociar algo, perdón ustedes, algo más atractivo más adelante en muchos casos. Eso ya te lo dirá tu asesor en su momento. Aquí lo que nosotros buscamos, y eso se lo digo a todos ustedes, es que ustedes paguen lo menos posible. Si se pueden conseguir descuentos superiores al 80, y estoy hablando del 85, 90, 95% de descuento, pues es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra consigna, que ustedes paguen lo menos posible. ¿Por qué? Porque así su economía se va a ver mucho menos afectada. se van a ahorrar una muy buena cantidad de dinero. Hemos tenido casos que el descuento es tan bueno que pueden pagar una deuda y al poquito tiempo ya pueden pagar otra porque se ahorraron esa diferencia. Entonces, ahí sí, no te preocupes, mi estimado Johnny. Nosotros nos encargamos de buscar ese descuento y si no, pues poderlo contener algún tiempo para que lo puedas aprovechar. Dice Alejo que, como siempre, es un placer tener contacto con nosotros. Igualmente, mi estimado Alejo. Y motivo de paz para él y su familia. Que bueno, me da muchísimo gusto. De eso se trata. Que ustedes, después de escuchar estos programas, se vayan más tranquilos, se vayan a descansar y digan, ¡ay, qué alivianado me siento! Porque no hay nada más feo que irse a dormir o tratar de irse a dormir con una preocupación. ¿A poco no? Llega uno a la cama, toca uno la almohada y nada más está uno con los ojos abiertos y trata uno de cerrarlos y está uno para acá y para allá y ya se para uno por un vaso con agua y ya se regresa uno a la cama. Y el estrés, la preocupación no deja dormir. Por eso tenemos estos programas, para que ustedes expongan su duda, nos digan, mira, mi preocupación es esta. Y ya les demos certeza jurídica, certeza financiera sobre su cuestión en particular y ustedes ya digan, ah, bueno, pues al menos ya. Estoy seguro de que no puede pasar y con eso ya puedo descansar, sin mayor preocupación. De eso se trata. Nos comenta, dice que aprovecha para varias preguntas como afiliado. Primer caso. Tiene una deuda de tarjeta de crédito con American Express, que no ha querido dejar de pagar, pero con un apoyo familiar la quiere liquidar y solo quedarse con una tarjeta de servicios de ellos. ¿Cómo le recomendamos acercarse a ese banco para que le bajen el pago del monto de capital? No quiere más notas rojas en el buró. Mira, American Express no es un banco como tal, ellos manejan nada más su tarjeta. No te van a ofrecer ningún descuento, no te van a querer cancelar absolutamente nada de intereses, ni mucho menos, ¿por qué? Porque no hay presión, no les has dejado de pagar. Para ellos tú no eres una cuenta susceptible a negociación o descuento. La única forma, y especialmente esta tarjeta, de que American Express te ofrezca un descuento es dejando de pagar un tiempo, y estoy hablando de un buen tiempo. Con esa tarjeta, el momento ideal para negociar es al décimo mes de moratoria de pagos. Entonces, imagínate, si no le dejas de pagar, ellos no tienen autorización de descontarte un centavo. Si tienes la oportunidad de pagarla, liquídala, que sería lo ideal, que tengas la menor cantidad de compromisos financieros y mejor negociamos las otras. Y si no la vas a poder pagar en su totalidad, entiendo tu preocupación de las malas notas en el buró. Pero si ya tienes una mala nota, pues es más o menos lo mismo que tengas dos o tres, siempre y cuando se liquiden todas esas, que no dejes ninguna pendiente, pues no te va a afectar gran cosa. Y que sea una, dos o tres, va a ser más o menos lo mismo. Entonces, si te estás aventando ya el paquete, pues aviéntatelo completo. Sería mi consejo, ¿no? Al final sí les vas a pagar mediante un descuento y eso te va a afectar igual que si tuvieras dos o tres. Dice, segundo caso. Tiene una duda. ¿Cuáles serían las condiciones para acceder a descuentos con Banamex y Santander del 95%? Tendrías que ser un excelente cliente con ambos bancos, que tengas un muy buen historial con ellos, que hayas manejado varios créditos, tanto personales como tarjetas. Lo ideal sería que hayas tenido alguna hipoteca, por ejemplo, con ellos y ya la hayas liquidado. Un historial de al menos entre 10 o 15 años con ellos como cliente. Que te hayas manejado perfectamente bien con sus tarjetas, con sus créditos, que nunca hayas tenido atrasos o negociaciones, que no hayas hecho muchas ofertas de pago en FAT. Que, por ejemplo, luego cuando nos llaman los cobradores y nos presionan, les mentimos, les decimos, ¿sabes qué? Sí, pago la próxima semana. Y no pagamos. Eso es una promesa de pago en falso. Una no afecta, dos tampoco, tres, pues un poquito, pero no es nada grave. Pero ya hacerlas constantemente nos van afectando. ¿Por qué? Porque el acreedor piensa que estamos jugando, que no es serio. Entonces, ya no tengas muchas promesas de pago en falso, que el monto adeudado sea arriba de los 40 mil pesos con Banamex y arriba de los 60 mil pesos con Santander. ¿Qué más? Que el tiempo de moratoria sea superior a los 8 meses en ambos casos. Serían los puntos principales. Obviamente, también todo esto queda a consideración del acreedor. Podría ser que cumplas todos estos puntos. Y que el acreedor diga, no, 95% no le doy, porque en este momento particular no me permito hacer ese descuento a nadie. Y a nadie le da el 95%. Sucede lo contrario, que no cumplas con estos parámetros y que ahorita el banco le interese mucho recuperar su cartera vencida, que haya subido algún punto porcentual o dos, y diga, no, ¿sabes qué? Bájame esa cartera vencida. Y que aunque no cumplas con todo esto, es más, a lo mejor hasta casi nada de los puntos que te acabo de comentar, nos dé el 95%. porque depende también mucho de estas condiciones, de cuestiones contables, de cartera vencida que tenga cada una de estas instituciones. Podría ser que no sean las mismas condiciones con Banamex que con Santander, son variables. Como le decía yo a Johnny hace un rato, nuestra consigna es conseguirte los descuentos más altos. Vamos a buscar esos descuentos. Si aplican, fantástico. Y si no, pues te vamos a avisar. muchas gracias por sus saludos. El deudor estresado dice que a Helmi, ojalá que por tantísimo auto que hay en el DF, no se suspenda el programa. No, aquí estamos, al pie del cañón, mi estimado el deudor estresado. ¿Quién más? Dice que su asesora le recomienda dejar de pagar 2 años. Ahí depende mucho de tu caso particular, mi estimado Alejo. Cada uno de los asesores que tienen cada uno de ustedes, pues conoce su situación de manera muy detallada. A mí ustedes me la exponen en lo general, ¿no? Me dicen, yo le debo a este banco algún monto así y así. Pero yo conozco el panorama, repito, general. Yo me manejo en base a estadísticas, a lo que yo conozco dentro de cada uno de estos bancos. Pero su asesor ya conoce su caso de manera personal. Entonces háganle caso a su asesor. Su asesor le va a decir, hay que dejar de pagar tanto tiempo. Ni modo, para conseguir esos descuentos, pues habrá que dejar de pagar tanto tiempo. En una de esas, mi estimado Alejo, mucho antes de lo que te dijo tu asesor, nos ofrecen el descuento y se paga. Ahí les mi consejo, siempre háganle caso a lo que les diga su asesor. Yo los puedo guiar, pero repito, en lo general. En cuestiones tan específicas como la negociación, yo los puedo guiar en lo general. Pero ahí su asesor sabe bien cómo está su asunto. Sabe cómo está ahorita el banco. Es algo que yo, por ejemplo, desconozco, porque yo no hago las negociaciones. Pero su asesor dice, sí, ahorita Banamex no está sacando descuentos arriba del 85%. Hay que esperarnos unos 8 o 10 meses. Pues, órale. O ahorita Banamex, al contrario, está dando descuentos buenísimos. Vamos a entrarle todos, las que se puedan. Incluso el asesor hasta se pone en con ustedes. Les dice, ¿sabes qué? Júntate este billete porque ahorita Banamex va a soltar unas promociones buenísimas y podría sacar esa deuda de una vez con un 90-95%. Entonces ahí nada más estén ustedes al pendiente. ¿Quién más? Dice León. Muy buenas noches, León. Tiene un problema. Desgraciadamente a la persona a la que le trabaja no le han pagado los trabajos hechos, o los que han hecho. Yo he provocado que a él no se le pague. Desgraciadamente no ha podido hacer el pago de su mensualidad. Ah, con nosotros. Ok. Y tiene miedo de perder el respaldo de nosotros. ¿Qué puede hacer? Incluso había pensado en ahorrar para el pago de sus deudas y ha tenido que echar mano de ese dinero para sobrevivir. ¿Qué hace? No te preocupes, León. Lo que les he dicho varias veces en este programa. Nosotros somos una sociedad civil, no somos una empresa. Somos una sociedad civil de ayuda. De hecho, la única sociedad civil de ayuda al deudor que hay en todo México y en gran parte de América Latina. Entonces, bajo estas circunstancias, al ser una asociación civil, entendemos perfectamente su situación. Sí, no nos interesa su dinero ni nada, no. No entendemos su situación. Sabemos que muchas veces ustedes se pueden atorar. Entonces, no pasa nada, mi estimado León. Lo que debes hacer es lo siguiente. Escribe un correo electrónico al área de atención, ¿sí? O a contacto, a cualquiera de los dos. Le vas a poner a atencion@dddmx.org o a contacto@dddmx.org. Son arroba triple D de dedo, M de Miguel X.org en ambos casos. Y ahí nos vas a poner, estimado defensa del deudor, debido a que no me han pagado, no he podido pagar la mensualidad con ustedes, me gustaría que me esperen cantidad de tiempo, 30 días, un mes, 2 meses, no sé. Lo que tú necesites, mi estimado León, y que nos pongas, por favor, tu nombre completo y tu número de contrato, si eres tan amable. Y entonces ya los encargados de esta área, pues verán, ya no hay ningún problema, ok, a León, lo esperamos tanto tiempo, pues no pasa nada. Y así, tú no pierdes esa protección, mi estimado León, ¿sí? Porque deben entender, somos la única, les decía yo hace rato, la única asociación civil de ayuda al deudor de América Latina. Imagínense ustedes la cantidad de solicitudes que tenemos de afiliación. Muchísimas, muchísimas solicitudes. Entonces, sí, a veces hay gente que no nos avisa y la tenemos que dar de baja. Dios, bueno, esta persona ya no está usando nuestros servicios y le tenemos que dar la oportunidad a alguien más que ocupe ese espacio. Pero si nos avisan, pues no hay mayor complicación. Es algo así de sencillo. Ya son las 10 de la noche, no puede ser, ¿cómo crees? 10 de la noche con 2 minutos, ya nos vamos, de verdad. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo que pasa es que el programa se lo ha comido mucho la cápsula de Sofía Macías, que está buenísima. Ya nada más la vamos a tener la próxima semana y ya. Se los prometo. Para que la gente que no la haya escuchado, la escuche porque está muy buena. y que tengamos más tiempo de asesorías, ¿vale? El deudor estresado dice, en su caso, ¿qué debe hacer si en el buró de crédito y en el círculo de crédito ya no aparece la deuda de Banamex? Ya que en el año 2010 cayó en mora, ¿será porque ya tiene más de 6 años? Tiene dudas si aún así debe pagar para cuando salgan las promociones. Sí, sí págala, porque sucede que la gente piensa que el que ya no aparezca una deuda en el buró de crédito quiere decir que ya no la debe legalmente, y no es así. La deuda sigue, y luego pasa que la venden, y se la venden a una empresa con la que es más difícil negociar, por ejemplo, y vuelve a aparecer la calificación negativa en el buró de crédito, pero ahora con una empresa diferente, y hay que empezar desde el principio. Entonces, mi consejo, mi estimado el deudor estresado, es liquidarlas todas, aunque no aparezcan en el buró. Dice Alejo, un abrazo, hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Alejo. Yo estoy a tus órdenes y ya lo saben, para eso estamos en este programa de radio. León dice, hoy se va a dormir tranquilo, me da muchísimo gusto. Qué bueno, mi estimado León, les decía yo, para eso se creó este programa. Y bueno, pues este programa ya llegó a su fin. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta noche. A mi productor y amigo Helmi, le agradezco también muchísimo que nos haya apoyado con este programa. Y no me queda nada más que invitarlos a que nos sintonicen el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto.